come on, come on, come on, Mr. Girl. Cuando hay cosas que no olvides, estamos todo parte de algo. No sé por qué. Estamos caminando al lado de una calle y un momento todo se conversa. La lluvia está empezando. Empieza a llover tanto. La lluvia empieza y las gotas se caen en el suelo. En el suelo y además se caen en la cara. En el momento que te cae en la cara estás como llorando, llorando del cielo. Como si todo hace parte del uno. Como si el agua que te estás esperando adentro de tú está como lloviendo alrededor de tú. Como si tu alma está llorando. Estamos llorando así. No sé por qué. No puedo entender todo. No sé si tú, yo, todo lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué seremos? No sé. Pero algo. Somos todo, somos el universo, somos una parte de todo, así somos, así funciona el mundo. Si no eres parte de nada, no eres parte de nadie. Somos únicos, el único es parte de todo. Para ser único es ser todo, todo y todo es parte de la piedra, la tierra, la parte de una bola universal, una bola que nosotros entendemos, porque nosotros somos todo. Everything, une tu. Somos todo, we are everything. Une tu. Une tu. We are everything. Somos todo, we are everything. Une tu. Somos todo, somos todo. Thank you. Il joue pas, mais... Ok, vamos, vamos, vamos a bailar. Vamos a hacer de esa noche única. Because it is fucking nice.